Jueves 2 de abril. Jueves Santo. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. Juan 13, versículo 5. Hoy celebramos el Jueves Santo. Recordamos que Jesús se sentó a la mesa con los discípulos para celebrar la última cena. Pero en el centro hay otra acción señalética. Jesús se levantó de la mesa, tomó un recipiente con agua y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Esto resultó humillante y transgresor, no solo para Jesús, sino también para quienes recibieron este gesto. ¿Quién lavaba los pies en la época de Jesús? Era un trabajo que realizaban los esclavos o las mujeres. Cuando le llegó el turno a Pedro, el discípulo inteligente, este se opuso, pero Jesús le respondió: "Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde". Pedro dijo: "Entonces, no solo mis pies, sino también mi cabeza y mis manos". Pedro no entendió el significado del cartel: "Ya estás limpio". La cercanía de Jesús lo había purificado. El lavado de los pies es solo un acto simbólico, como nuestro bautismo. Aquí nos contentamos con tres puñados de agua como signo de la gracia bautismal y de que somos puros ante Dios. Cuando Jesús se arrodilló ante cada discípulo, se produjo una redistribución de roles y una revalorización de valores. Jesús ya no es solo maestro y señor, sino que también se convierte en su siervo. Así como Jesús sirve a los discípulos, estos también deben servirse unos a otros. Ahora bien, el papel de servidor es el gran papel que todos deberíamos esforzarnos por alcanzar. Jesús, tú reuniste a tus amigos, sus pies allí lavaste humildemente, Cancionero Canto y Fe número 274. Ingrid May para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.